Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas noches, amigos de Entre Cuerdas y Versos. En esta noche de sábado 30 de agosto de 2025, los saludo con mucho gusto desde la cabina de La Voladora Radio. Soy Fer Muñoz y los invito a que sigan en esta sintonía y me acompañen a un viaje más por la obra de Silvio Rodríguez. Hoy iniciaremos este recorrido musical con el tema Me Veo Claramente. En esta canción, Silvio abre una ventana hacia su propia memoria y su formación personal. La letra funciona como un espejo en el que el cantautor se contempla en distintas etapas: la infancia inocente, la juventud descubridora, el despertar erótico, los primeros pasos en la música y hasta sus luchas políticas y personales. Cada verso es un autorretrato que mezcla ternura, crudeza y poesía. La canción comienza evocando la niñez, un niño descalzo, curioso, asesino de azúcar y pan, símbolo de inocencia y aventura. Luego transita hacia el despertar amoroso y sexual, donde la intimidad se convierte en aprendizaje vital. Más adelante aparecen las batallas externas, campañas de guerra entre todo, y también las batallas privadas, esas luchas interiores que definen a todo ser humano. Finalmente, Silvio se retrata como el músico que descubre la guitarra y el hombre que busca, en las palabras, un sentido para la vida y para el amor. Musicalmente, el tema es sencillo pero muy emotivo, una guitarra íntima que acompaña el tono confesional de la letra. No es una canción de grandes arreglos, sino de cercanía, como si Silvio nos hablara directamente desde su memoria. El valor de Me Veo Claramente radica en que no solo es una autobiografía musical, sino un reflejo en el que cualquiera puede identificarse. Todos en algún momento hemos mirado atrás para reconocernos en lo que fuimos, en lo que descubrimos, en las batallas que libramos y en lo que todavía anhelamos ser. En definitiva, esta canción es un viaje personal y universal al mismo tiempo, un recordatorio de que mirarnos con honestidad es también una forma de comprendernos y reconciliarnos con nuestra propia historia. De Silvio Rodríguez, Me Veo Claramente. Me veo claramente, muy sucio y feliz. Me veo descubriendo descalzo un buen río de plantas ahogadas. Me veo claramente, lejano de aquí. Me veo claramente, haciendo preguntas que ya conocía, con indiferencia ante el ya crecerás. Me veo claramente, tan aventurero, hecho un asesino de azúcar y pan. Me claramente. Me veo claramente. Si miro detrás, me veo claramente en la mano una noche. Lugar de aprenderme con miedo y paciencia lo que era el amor. Me veo apretado al calor de unas piernas, tragando del aire un planeta tras otro, bañado en sudor. Me veo semi-alzado en la luz de esa hora, riéndole al techo, riéndole a ella, riéndome a mí. Me veo claramente, tan digno de amantes y breves países de felicidad. Me veo claramente, me veo claramente. Si miro detrás, me veo claramente marchando a campañas de guerra. Entre todos, yendo a otras guerras privadas también. Me veo claramente la primera noche con una guitarra tan pálidamente como cuando fue la primera mujer. Me veo tan atento a los ruidos internos, feliz tristemente, queriendo de veras ser mucho mejor. Me veo claramente, buscando palabras que sepan dar vida y dar muerte al amor. Me veo claramente, me veo claramente. Veo si miro a mi alrededor. En Son Desangrado, Silvio utiliza la metáfora del corazón como protagonista. No es el corazón idealizado del amor cursi, sino un órgano vivo, sufriente, mutilado, que delira de hambre y lucha contra su propia maquinaria. El corazón aparece como un ser que se rebela contra las limitaciones de la vida, que ansía ternura y libertad, pero que al mismo tiempo está condenado a la mutilación, la sordera o la incomprensión. El estribillo, que son desangrados, son corazón, funciona como un lamento y una crítica. El corazón desangrado representa no solo la herida íntima del individuo, sino también la herida social de un tiempo marcado por la represión, la censura y contradicciones políticas en América Latina. No olvidemos que en los años 70, Silvio escribía en un contexto de posrevolución cubana, donde la canción se convertía en vehículo de protesta, de denuncia y de poesía. Musicalmente, el tema retoma la forma del son cubano, pero lo transforma en una especie de canto dolido, casi confesional, donde lo tradicional se mezcla con la ruptura. De ahí su título, Son Desangrado Son, un juego de palabras que refleja la tensión entre la vitalidad del género popular y la herida existencial que Silvio expone en su poesía. Este corazón que busca, que fracasa y que insiste en vivir, puede interpretarse como una alegoría del propio ser humano en lucha constante.

sangran, que son desangrados. Son, son, oh, son corazón, oh, son corazón, corazón, corazón. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. A continuación escucharemos El Reparador de Sueños, en letra de Silvio Rodríguez, donde nos habla de un personaje curioso, el enanito, que con herramientas invisibles llega siempre a reparar lo roto. Su misión es aflojar los odios y apretar amores, trocar lo sucio en oro y trabajar en el motor que mueve la luz. Esta figura puede interpretarse de muchas maneras, como la metáfora de la esperanza, de la imaginación, de la ternura o incluso de la propia canción, que tiene el poder de curar, de transformar y de mantener vivo el sueño de un mundo mejor. El Reparador de Sueños representa esa fuerza silenciosa que llega a las personas, a los pueblos y hasta el universo entero para recordarnos que siempre se puede comenzar. Es en esencia un canto a la utopía y a la capacidad de la humanidad de reinventarse desde la bondad y la solidaridad. La canción es sencilla, casi infantil en su tono, con un aire de enana o de cuento musical. Esa simplicidad no es casual. Silvio construye en ella la sensación de inocencia y de pureza, como si el enanito fuese un personaje salido de un relato fantástico que entra en nuestra vida para encender luces donde antes había oscuridad. Dentro de la obra de Silvio, El Reparador de Sueños se distingue por no ser una canción de denuncia directa ni de amor personal, sino una metáfora universal. Se le ha interpretado como un himno a la esperanza colectiva en medio de tiempos difíciles. Recordemos que en los años 80, América Latina vivía dictaduras, guerras civiles y crisis sociales. Frente a ese escenario, Silvio ofrece un mensaje distinto. Alguien siempre llega para reparar los sueños. Escuchar El Reparador de Sueños es reencontrarse con esa parte luminosa que todos llevamos dentro, esa que nos invita a creer que lo roto se puede enmendar y que la música puede ser, en sí misma, una herramienta de reparación. Con sus herramientas

tenemos una vida no parecida, pero sí en común. Y nos suceden cosas a veces bastante similares. O sea que lo que pretendo es, ni más ni menos, cantarle canciones donde se puedan encontrar. Yo creo que la primera música norteamericana que a mí me influyó fue el cine. El cine, yo soy de una familia, perdónenme que me quite esto, pero es un calor tremendo. De una familia muy cinéfila. Y desde niño me inculcaron. Mi madre me llevó al cine a los 20 días de nacido. Es una cosa que se cuenta en mi familia. Al cine de mi pueblo, en San Antonio de los Baños. Entonces, desde entonces estoy escuchando músicas. La década del 50 fue, digamos, la época, fue una década en que la música del cine, las partituras para cine, realmente algunas fueron magistrales. Y se han quedado como referencia en la memoria colectiva de mucha gente y en la mía también. Entonces recuerdo muchas películas que, aunque no fueron musicales, tenían unos temas maravillosos que se te quedaban ahí en la cabeza, como Vértigo, por ejemplo. Tremenda. La música de Vértigo es una cosa que no nos abandona después que uno la escucha. La música del Hombre del Brazo de Oro. Creo que es Duke Ellington. Después supe que era Duke Ellington, pero en aquel momento yo salí del cine. Claro. Ese contacto con el cine de los Estados Unidos, que fue un gran transmisor de música, es, yo creo, que la base, lo fundamental que me incorporó la música norteamericana a mi trabajo. Eso, unido a la música cubana que oía todos los días, al sonido que escuchaba en Cuba, esa amalgama fue lo que poco a poco fue haciendo el músico que después fui. Además, experimentar, explorar. En la música de cine hay que ponerse para eso, hay que estudiar, hay que probar muchas cosas, hay que dedicarle tiempo. No es una cosa que uno lo pueda hacer, por lo menos yo no tengo la formación que me permite hacer una música para una película en una semana. Yo tengo que dedicarle 2 o 3 meses, por lo menos. Muchas gracias por seguir en Entre Cuerdas y Versos. Hoy quiero compartirles una de esas canciones de Silvio Rodríguez que a veces pasan desapercibidas, pero que encierran un enorme peso poético y filosófico. Se trata de Tiempo de ser fantasma, incluida en su disco Expedición del año 2002. A diferencia de los clásicos de juventud que todos conocemos, aquí encontramos a un Silvio más maduro, que reflexiona sobre la resistencia y la supervivencia en tiempos difíciles. La canción arranca con una imagen poderosa, emisarios del alba que arrojan tizones al porvenir. Es como si nos dijera que la esperanza no aparece sola, sino que hay que encenderla en medio de la oscuridad. El corazón de la canción está en la frase que se repite: tiempo de ser fantasma, tiempo de no entregar el alma. Pues que hay momentos en la vida, y también en la historia de los pueblos, donde la única forma de seguir adelante es volverse invisible, resistir en silencio, no darlo todo aunque duela. Es un mensaje duro, pero también lleno de dignidad. Sobrevivir sin dejar que nos arrebaten lo más valioso: el alma. Este tema lo presenta Silvio con una guitarra sobria, casi lúgubre, que acompaña perfectamente el tono de la letra. No es una canción de melodías dulces, sino de esas que nos invitan a detenernos y pensar. Y lo interesante es que, aunque fue escrita en un contexto muy particular, Tiempo de ser fantasma sigue siendo actual. Habla de la gente común que enfrenta adversidades, de quienes callan para poder seguir viviendo, y de esa constante lucha entre la sombra y la esperanza. Aquí los invito a escucharla con calma, a dejar que cada palabra haga eco, porque en esta canción Silvio nos recuerda que hay tiempos de hablar, pero también hay tiempos de resistirse en silencio. Mientras

Continuamos con este recorrido poético y musical que nace de la inspiración del más grande exponente de la trova y el canto nuevo, Silvio Rodríguez. Ahora vamos a escuchar una versión muy especial de una de las canciones más queridas del gran Silvio Rodríguez, Quien Fuera. En mayo de 2020, en plena pandemia, un grupo de músicos de Paraná, Entre Ríos, decidió darle nueva vida a este clásico, adaptándolo al ritmo de son cubano y acompañándolo con un registro audiovisual que terminó siendo un homenaje a la esperanza y a la música compartida, aún en tiempos difíciles. La agrupación está integrada por Sergio Abdalá en la voz y edición del video, Sebastián Arbaez en el 3 y los coros, además de la edición de audio, Emilia Sarsofio en el bajo y los coros y Johan Comas en la percusión. Juntos le dieron a Quien Fuera un aire fresco, rítmico y festivo, sin perder la profundidad poética de su letra. Ahora detengámonos un momento en la canción. Quien Fuera es quizá una de las piezas más entrañables de Silvio. Aquí el cantautor se confiesa vulnerable. Busca palabras, melodías, referencias míticas y culturales, desde Sinbad, Cousteau y Lennon, hasta Sindo Garay y Violeta Parra, para intentar alcanzar el misterio del amor. El corazón oscuro, con muros y dudas, representa ese amor esquivo, inasible, que nunca se entrega del todo. Escuchar esta versión en son cubano nos recuerda que el anhelo de Silvio es universal. Todos en algún momento hemos querido ser trovadores capaces de cantar al corazón oculto de alguien. Es una canción de búsqueda, de deseo, de incompletud, pero también de belleza infinita. Así que acompáñenme a disfrutar de esta adaptación desde Paraná, Entre Ríos, Quien Fuera, en ritmo de son, por la agrupación Te Traigo un Son. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. Quien fuera Alibaba, quien fuera el mítico Sinbad, quien fuera un poderoso sortilegio, quien fuera encantado. Estoy buscando una escafandra al pie del mar de tus delirios. Quien fuera Jacques Cousteau, quien fuera Nemo el capitán, quien fuera el batiscafo de tu abismo, quien fuera explorador. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón en fuga, herido de dudas y amor. Estoy buscando melodías para tener como llamarte. Quien fuera Ruiseñor, quien fuera Lennon y McCartney, Sindo Garay, Violeta, Chico Buarque, quien fuera tu trovador. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón en fuga, herido de dudas y amor. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón.

La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. En el cierre del bloque anterior escuchamos Ojalá, tema que se convirtió en un clásico no solo de la nueva trova cubana, sino de la canción latinoamericana. Con una poesía cargada de deseo, dolor y ambigüedad, Ojalá ha trascendido generaciones y se ha interpretado de mil maneras, como un canto al amor perdido, como una metáfora política o simplemente como una de las letras más intensas de Silvio. La versión que escuchamos estuvo a cargo de un artista argentino que en los últimos años ha sabido honrar el repertorio de Silvio con enorme sensibilidad, Nahuel Penesi, nacido en Buenos Aires en 1990, Nahuel se formó de manera autodidacta y comenzó su carrera como músico callejero. Con el tiempo, su talento lo llevó a grandes escenarios, a premios como el Gardel, a triunfar en el Festival de Viña del Mar en el 2020 y a ser reconocido como una de las voces más inspiradoras del folclore contemporáneo. Lo más interesante es que en su primer disco oficial Primavera, incluyó precisamente una versión de El Necio de Silvio Rodríguez, mostrando la influencia que este trovador cubano ha tenido en su camino artístico. Oh, bautismo, bautizos, testamentos, odio y ternura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo. Y eso puede ser pasto de la censura. Nadie sabe qué cosa es el comunismo. Puede ser pasto de la aventura. Amigos de Entre Cuerdas y Versos, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy cerramos con una de esas canciones que invitan a pensar y sentir más allá de lo evidente. Silvio Rodríguez nos presentó El Reino de Todavía, que nos llevó a un viaje a través de imágenes poderosas donde el tiempo, la historia y la esperanza se entrelazan. Es un tema que reflexiona sobre los cambios sociales, las contradicciones humanas y al mismo tiempo la posibilidad de un mundo distinto, ese que aún no llega pero que intuimos como un todavía en construcción. Con esta obra poética y profundamente crítica, nos despedimos de Entre Cuerdas y Versos y que cada palabra sea una invitación a cuestionar, a no dar nada por sentado y a seguir buscando ese reino de justicia, ternura y libertad que, aunque parezca lejano, sigue girando con nosotros. Envío un saludo cariñoso a Leticia Martínez y Gustavo Salas en Copilco, Ciudad de México, a José Ramón Hernández en Toluca, Estado de México y también a Ana González en Zacualtipán, Hidalgo. Gracias por estar, por escuchar y por compartir este espacio. Yo soy Fer Muñoz, que pasen excelente noche. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora y por la misma frecuencia. Desde